Así comenzamos una nueva hora de Estrellas de Medianoche con la canción You're the Boys de John Farnham de los 80. John Farnham, que fue uno de los integrantes de una agrupación australiana muy exitosa en los 80 llamada Little River Band. New Radicals, You Get What You Give, es Estrellas de Medianoche.

conocida por sus canciones de los años 80, True. Ese tema se llama True. Y la canción Gold. En 2003, Tony Hadley fue el ganador del reality ITV Reborn in the USA. Y en 2007 actuó en el musical Chicago. O sea que su vida artística no se limitó simplemente a ser vocalista de la agrupación Spandau Ballet, sino que también se dedicó a la actuación. De cumpleaños hoy entonces, 2 de junio del 60, nace en Londres Tony Hadley, vocalista de la agrupación Spandau Ballet. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está la otra canción de Spandau Ballet. El tema Gold, en Estrellas de Medianoche. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. It's always a good time. It's always

de los 90, una canción con Elástica, Connection. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en una fecha como esta, 2 de junio, pero del año 1944, nace en Nueva York el pianista y compositor Marvin Hamlisch, que llegó en 1974 al primer lugar del listado de álbumes de Billboard con la banda sonora de la película The Sting. Y al número 3 en el Hot 100 con The Entertainer, que fue el tema musical de dicha película. La película de Sting fue nominada a 10 premios Oscar, de los cuales ganó 7. Marvin Hamlisch ganó 4 premios Grammy en 1974, 2 de los cuales fueron por la canción The Way We Were, interpretada por Barbra Streisand. Hamlisch escribió en 1975 el tema musical del programa de televisión Good Morning America y coescribió Nobody Does It Better, esta canción que escuchamos al fondo. La cual hizo parte de la saga de James Bond, The Spy Who Loved Me, con su entonces novia. Es decir, la canción esta la escribió con su novia, Carol Bayer Seger. Nobody Does It Better es una canción interpretada por Carly Simon. Marvin Hamlisch falleció el 6 de agosto de 2012 a los 68 años. Estaría de cumpleaños hoy entonces este gran pianista y compositor, ganador de muchos premios. Vamos a escuchar el tema que hace parte de la banda sonora de la película The Sting. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Marvin Hamlisch, el tema de la película The Entertainer. Thank you.

Pop Goes the World. La banda canadiense Men Without Hats. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 2 de junio de 2001. Lugar número 5, permaneciendo estable, Ride With Me, Nelly y City Spud. Hanging by a Moment, Lifehouse, número 4, permanecía estable. El puesto número 3 descendía un lugar, Survivor de Destiny's Child. Ahí están Beyoncé y Kelly Rowland, entre otras. Listado del 2 de junio del 2001 en Billboard. La canción número 2, el anterior número 1, All For You de Janet Jackson. Y a partir del 2 de junio del 2001, Lady Marmalade de Christina Aguilera, Lil Kim, Maya y Pink llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 5 semanas. La canción es un cover del éxito de 1974 de Lavelle, que también llegó al número 1 al año siguiente, en 1975. Lady Marmalade, la versión que les vamos a presentar con Christina Aguilera y sus compañeras, aparece en la película Moulin Rouge. Esta versión es producida por Missy Elliott y convierte a Lil Kim en la primera cantante de rap en aparecer en el número 1 del listado Hot 100 de Billboard. Eso fue hace exactamente 21 años. 2 de junio del 2001, Lady Marmalade de Christina Aguilera, Lil Kim, Maya y Pink llega al primer lugar de Billboard y allí permanecería 5 semanas. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. 4 badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters.

I'll be blowing your mind while you're blowing my brain. I'm just like that man they call Georgie Putin Pie. I fuck all the girls and I make them cry. I'm like a dog in heat, a freak without warning. I have an appetite for sex, cause me so horny.